decir viendo como el hombre conspiraba por el poder. Algo dentro de él empezó a nacer, una sensación de codicia y placer. Tinieblas vivió, dejando atrás todo aquello por lo que un día él vivió. El odio fue su religión, el escudo que lo protegió, el hombre del mundo que la vida le quitó. Pensar en lo que el hombre se puede transformar en esta vida. La justicia del hombre es una respuesta que nunca llegará en esta vida. El que sufre en vida es con la muerte que descansará en paz.